industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Residente trabaja en una película y dos series. El rapero puertorriqueño anunció en sus redes sociales que está en varios proyectos cinematográficos, entre ellos escribiendo su primera cinta, dos programas y música para un documental. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.